Consorcios TV presenta Cine Expensa, magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso. Locución, Silvana Bericio. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Cine Expensa. Hola Carolina, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jorge. Bien, ¿cómo estás? Bueno, ¿se viene la primavera o no se viene? Contenta con el día soleado que nos tocó, sí, ¿no? Después de tanto frío. Viene la noche, viene bajando bastante la temperatura, pero ya, si Dios quiere, van a ser los últimos días fríos de nuestra primavera, que ahí está, ¿no? Que se prepara como para ir entrando en calorcito, como vamos entrando nosotros. Ojalá, porque bastante lluvia y fresco ya nos trajo. Sí, señora, sí, señora. Bueno, hoy tenemos, como siempre, un programa con mucha producción en lo que tiene que ver lo que a nosotros nos gusta. Mira, te cuento a vos y le cuento a la gente que una de las ideas que teníamos con la producción, con yo y con Alfredo cuando empezamos en el tema de pensar este programa, uno de los temas era poder escuchar a la gente, ¿no? Gracias a Dios creo que hay una apertura, lo notarás, ahora me gustaría sí, escuchar un poco tu opinión, pero me parece que hay como una apertura de la gente de expresarse, de que la escuchen, de una necesidad de contar qué es lo que le pasa. Me parece que eso está bueno y de a poco me parece que vamos dejando esta etapa de represión y de mejor no hablar y de el otro se va a enojar y si lo escucha, ¿qué va a pasar? Bueno, me parece que hay toda una movida de libertad, todo esto que tiene que ver con la movida de la ley de medios y la discusión, más allá de marchas y contramarchas. Creo que esto está bueno para la gente, está bueno para nosotros, y de alguna manera creo que lo testimonia en la calle la gente que vos vas encontrando y que van contando su historia, su parecer, su manera de ver las cosas, su punto de vista frente a disposiciones que están saliendo, y eso está muy bueno. Enriquece nuestro programa, enriquece también el programa de aquellos que están escuchándolo, y en algún punto probablemente aquel que no tiene una opinión formada, como nos pasa a muchos de nosotros en muchos temas, cuando uno no tiene una opinión formada, muchas veces escuchar a testimonios hace de que uno vaya escuchando qué dice uno, qué dice el otro, y de alguna manera va tomando posición en el tema. Lo bueno de todo esto es que la gente se presta a participar, a darnos su opinión, a también argumentar su opinión, que es también muy importante, uh-huh, digamos, y nos cuenta más que nada lo que pasa en su lugar, en su vivienda, en su edificio, en el lugar que habita, y eso a nosotros nos sirve para sacar también nuestras propias conjeturas y nos da participación y llegada al público, que para eso estamos, ¿no? Sí, yo resalto también, Carolina, que creo que, digamos, que tiene que ver en algún punto esta apertura y estos testimonios que en tu caso estás trabajando en la calle, también tiene que ver, creo, con la seriedad y con el respeto que nosotros encaramos este programa. Me parece que en ese sentido los que nos conocen del tiempo que estamos juntos y los que me conocen a mí desde que hago algo en los medios, siempre tratamos de tener un punto de vista crítico, siempre tratamos de apuntalar aquello que nos parece que está bien y en algún punto criticamos aquello que creemos que está mal, pero siempre desde un lugar de respeto y de lugar al otro, que me parece que es un poco lo que nosotros recogemos y lo que nosotros en un punto le estamos planteando a la gente. Con lo cual, dicho esto, bueno, me encanta que la gente se pueda seguir expresando, que la gente pueda seguir testimoniando aquellas preguntas que nosotros en algún punto creemos que son importantes, y en otra que muchas veces ellos son los que nos dan, digamos, la pauta de dónde va la cosa, ¿no? A veces uno desde el escritorio, desde un bar o desde donde uno programe determinado programa, piensa en determinadas situaciones y resulta que después la calle te dice, no, va por otro lado. Claro, ¿no? te marca la agenda la calle, como quien dice. Así es. Así que bueno, uno de los temas que vamos a comentar hoy, que vamos a trabajar a lo largo del programa, está relacionado con el tema de los encargados de edificio. Los queridos encargados de edificio, digamos que van a testimoniar, ¿qué es lo que está pasando con esta disposición que ha salido del doctor Juan Manuel Gallo, de Defensa del Consumidor, donde, digamos, va a ser obligatorio un curso anual que van a tener que hacer los encargados de edificios relacionados con lo que tiene que ver con, digamos, tener mayores conocimientos de lo que implica el mantenimiento del edificio y algunos otros servicios que lo van a ir desarrollando en este curso. Sí, puntualmente este curso va a capacitar al encargado y a personal que trabaje en edificios acerca de normativas vigentes relativas al mantenimiento, conservación, prevención, higiene y seguridad contra incendios. A medida que vaya avanzando no solamente el programa y los testimonios, a medida que vaya avanzando el tiempo en general, vamos a ir viendo de qué va la cosa, porque en realidad yo soy, por naturaleza y por un poco por la práctica profesional que uno tiene y por estar en esto, es desconfiado, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo a lo largo del tiempo qué otra jugada hay detrás de esto. Siempre en algún punto, digamos que hay una disposición, probablemente los funcionarios, los legisladores y demás parten de una buena predisposición y trabajan un poco sobre aquellas cosas que creen que son útiles y que son necesarias como para poder derramar en la sociedad. A veces estos son efectivamente, como lo acabo de manifestar, en otros casos son negocios, en otros casos son la primera jugada de ajedrez y ya tienen pensada la segunda, la tercera y la cuarta movida de sus piezas. Con lo cual, mi impresión respecto de esto es que esta es la primer jugada que ha hecho, de alguna manera, el doctor Juan Manuel Gallo en haber, digamos, hecho obligatorio que este curso de encargados se dicte en el CERACAR. El CERACAR, le contamos a la gente, es una, digamos, un espacio donde los consorcistas pueden dirimir diferencias con los encargados, donde esto está solventado por un aporte del 0,5% que pagan sobre los montos de los sueldos de los encargados, que lo aportan los consorcistas. Esto es un, digamos, son fondos que aportan exclusivamente los consorcistas, así que vamos a ir trabajando esto a lo largo del año y ver si hay presentación de balance respecto de estos ingresos que se supone que deberían ser rendidos a aquellos que los aportan. Así que bueno, son temas como para ir desgranando a lo largo del año. Pero sí es cierto que lo que de alguna manera es factible es que esta capacitación que se le da a los encargados, probablemente después de esto vendrá el sindicato a decir, bueno, si ahora están más capacitados, por lo tanto va a haber que pagarle más a los encargados. Con lo cual, ya no sé si esto es algo que se ha previsto, pero yo, si querés, te lo firmo, Carolina, te lo dejo firmado ahora, que no va a tardar mucho. Lo dejás ahí latente. En que una vez que salga esto, va a venir el sindicato de detrás a decir que esto implica mayor mayor salario que hay que pagarle al trabajador. De todas maneras, si te parece, vamos a ir escuchando los testimonios en la calle. Esto sabemos que muchas veces estas disposiciones que van saliendo, no todo el mundo las conoce. Probablemente la gente, digamos, no tiene claro de qué se trata. Algunos nos van a escuchar nosotros, otros se van enterando a medida de que el encargado les vaya diciendo a la gente. Y como es razonable de pensar, es en qué horario van a cumplir este curso, si va a ser en horario de trabajo, si va a ser fuera de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ir viendo un poco a lo largo del programa y a lo largo de cómo avance esto. Con lo cual, si te parece, vamos a alargar el primer testimonio que vos recogiste, que es de Alejandro, es de un encargado que nos prestó su opinión acerca del tema. Bueno, a ver, ahí está. Alejandro, ¿conoce la disposición del gobierno de la ciudad en la cual establece que debe realizar un curso de perfeccionamiento, por llamarlo de alguna manera, usted como encargado? Sí, sí lo conozco, como encargado los conozco. ¿Está de acuerdo con realizar este curso? Sí, yo estoy de acuerdo. ¿Por qué está de acuerdo? Porque me parece que está bien, si bien algunos encargados no están de acuerdo, para mí está bien. ¿Cree que le va a generar aportes, digamos, al mantenimiento, a cuestiones de seguridad y demás? Sí, seguro que sí, seguro que va a generar aporte a la seguridad, no me cabe ninguna duda. Y este curso, esta noticia, ¿no? ¿Qué repercusión tuvo dentro del consorcio de su edificio? Y el consorcio no les va a gustar nada, siempre va a estar en contra de todo, porque siempre una moneda de más que se pague va a estar en contra, lo hace siempre, con todos los aumentos que hubo para todos los encargados, siempre repercute contra el encargado. Cuando la seguridad le da al encargado, cuando a mí me necesita o a cualquier encargado lo necesita, a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, a la 5 de la mañana, siempre estamos nosotros. Así que yo creo que me parece muy bien. Muchas gracias. No, de nada. ¿Conoce la disposición del gobierno de la ciudad en la cual debe realizar un curso de perfeccionamiento? Sí. ¿Y está al tanto? ¿Qué opinión le amerita? ¿Está de acuerdo? No, no estoy de acuerdo porque me parece que pueden hacérselo eso a un encargado que tiene 6 meses, 1 año. Pero un hombre como yo, que tengo 24 años en el edificio, no sé qué me pueden llegar a enseñar. ¿Usted? Dentro que las tareas son muy sencillas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué repercusión tuvo esta noticia dentro del consorcio de su edificio? Creo que ni enterado estamos. Pero a mí no me llegó todavía la nota. Y teniendo en cuenta cómo estamos, es la gente que vive... Perdón, sí. Estamos cambiando de administrador también. O sea, echaron al administrador anterior. Estamos tomando una nueva administración que se está haciendo cargo ahora en estos momentos. O sea que hay que darle tiempo. De repente después lo manda a hacer, pero... ¿Usted piensa que la gente del consorcio del edificio donde usted trabaja va a acceder sin problemas al pago de este curso? Creo que no. Bueno, ahí estaban los testimonios de Alejandro y José, a quien muchísimo agradecemos que hayan dado su punto de vista. Bueno, Alejandro refería, me parece que es importante resaltar un poco el tenor y el tonito, como se dice habitualmente, del que hablaba, donde expresaba de alguna manera cierta postura del consorcio, donde se enojan por todo, donde disconformidad constante, como que reniegan si tienen que pagar más sueldos. Me parece que hay ahí un dejo de bronca de parte del encargado, como que el consorcio siempre es renuente a pagar algo que esté relacionado con el encargado, que por supuesto que damos fe que en algunos casos es así, y que a nadie nos gusta pagar. La realidad es que cuando la gente tiene que poner la mano al bolsillo siempre protesta, pero la realidad es que justo es que si hay inflación y si todo aumenta, obviamente el trabajador también tiene que recibir un sueldo más acorde a los gastos que tiene. Sí, no tenemos por qué menospreciar la labor del encargado, ¿no? Ninguna manera. Y sí es de resaltar que Alejandro, el encargado que acaba de testimoniar recién, hablaba de que sí está de acuerdo con esta disposición del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de tener que realizar este curso. Entendía que, digamos, que esto en algún punto lo capacitaba más en cuanto al tema de seguridad y demás. En contraste con el señor José, fíjate vos que estábamos hablando de dos personas de diferentes edades. ¿Qué edad tenía más o menos uno y qué edad tenía más o menos el otro? Uno estaba próximo a jubilarse. El señor José. Era el señor José, uh-huh. Sí, y Alejandro todavía tiene muchos años por delante. Tiene años en curso. Bien, en el caso de José, que era el otro encargado, él decía que no estaba de acuerdo y referenciaba de que no solamente el consorcio no está enterado de esto, sino que él entendía que después de tantos años de desempeño en sus funciones, era muy poco lo que le podía lo que le podían enseñar, cosa que no es tan así. Ahora vamos a dejar un poquitito, sí, hay cosas que sí se pueden enseñar y que uno siempre está aprendiendo permanentemente cosas, pero su punto de vista era este, ¿no? Que no estaba de acuerdo y que realmente él sentía que estaba muy capacitado para hacer tareas sencillas, como él decía. Exactamente, y que él argumentaba que no eran de gran dificultad las tareas que ellos realizan o que deben realizar dentro del edificio, entonces que no había mucho más por aprender o por enseñar. Y lo otro que remarcaba, que me parece que también lo vamos a tratar a lo largo de otros programas, es el tema del cambio del administrador. Hacía referencia a que habían cambiado el administrador en su edificio y esto en algún punto hacía de que todavía no tuviese él información de la obligatoriedad y de cuándo tenía que ir a hacer este curso del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El tema de los cambios de administrador es algo que también vamos a tratar en otros programas, Carolina, porque la referencia que muchas veces uno chequea con proveedores que concurren, en el caso de los administradores, que concurren a las administraciones, evidencian y comentan que realmente ellos, que son los que conocen, porque pueden mantener el edificio, pero son los que primero se enteran de los cambios de administradores, y en muchas empresas trabajan con muchos administradores y con muchos edificios con los cuales ellos están, digamos, en el terreno diariamente y conocen estos pormenores que hay. Y en muchos casos referencian de que hay muchos cambios de administradores en los edificios, ¿no? Como sí, que hay una rotación de administraciones. En la calle dice lo mismo, o sea, que rotan demasiado los administradores y que se genera en esa transición de cambio de administrador a otra administración, se genera una brecha de desinformación, tanto para consorcistas como para encargados. Hay consorcistas que dicen, creo que cambiaron el administrador uh-huh. y demás, o sea, sin estar muy informados, y hay encargados que también dicen, por este cambio de administrador, a mí no se me informa nada. Claro. O sea, justamente a lo que quiero llegar es que, si bien el traspaso es importante, porque quizás mejora en muchos casos el accionar y la gestión entre un administrador y otro, la brecha esa que se genera en la transición de papeles y demás, de pasar todos los detalles en limpio, repercute mucho en la gente, tanto en los consorcistas como en los encargados en cuanto a recibir información pertinente de las cosas que deben realizar, como por ejemplo de este curso que hay administradores y hay testimonios de encargados que dan a conocer de que todavía no conocen esta disposición no conocen. Y no fueron informados. Le contamos a la gente que este curso obligatorio que tienen que realizar los administradores, la obligatoriedad le corresponde, quien tiene la obligación es el administrador de enviarlo, y en caso de que no lo envíe y no haga el curso, tiene multas muy severas el administrador en caso de que no cumpla con esto. Y le contamos también a la gente de que el costo aproximado que va a tener este curso por cada encargado de edificio, por cada suplente, es decir, por cada uno del personal, no de los suplentes, todos los que son suplentes, jornalizados, etcétera, etcétera, esos no van a tener que realizar este curso, pero todo el resto del personal sí, con lo cual aquellos edificios que tienen encargado y ayudante, por ejemplo, van a tener que pagar 1.000 pesos. De ahí, digamos, la inmensa cantidad de dinero que referíamos la semana pasada, que se estima que les va a costar más o menos a los consorcios un promedio de 1.500 a 2.000, en algunos casos un poquitito más por consorcio, multiplicándolo por 80 o 100.000 edificios que hay en la Ciudad de Buenos Aires, estamos hablando de una inmensa cantidad de dinero que va a salir de las arcas de los consorcistas. Después, en las otras tandas que tengamos adelante, vamos a escuchar también a los consorcistas a ver qué dicen respecto de esto, si están de acuerdo con este curso, si creen que es necesario, si creen que debe ser gratuito y demás, con lo cual eso lo vamos a ver, en el bloque siguiente. Bueno, ¿te parece que hagamos un corte, Carolina? Hacemos un corte, vamos a escuchar un poquitito de nuestras pautas comerciales y cuando volvemos vamos a seguir trabajando sobre esta disposición del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires del curso obligatorio para empleados que trabajan, obviamente, en los consorcios. Hacemos un pequeño corte. Hugo, ¿conoce la disposición del Gobierno de la Ciudad en la cual debe realizar un curso de perfeccionamiento? ¿Está de acuerdo con esta disposición con realizar este curso? Siempre y cuando sea sobre seguridad y higiene y no sea sobre seguridad del edificio, o sea, del lado de afuera, sí, no, a mí no. ¿Considera que es de importancia? Sí. ¿Y qué repercusiones Porque tuvo? Porque serviría para que los edificios cumplan las normas que están en vigencia, que la mayoría no la está cumpliendo. ¿Qué repercusiones tuvo en el edificio esta noticia del curso para los consorcistas? Bueno, hasta ahora yo no sé nada, fue relativo, ¿no? A mí no me han comentado nada, llegó de que sale 50 pesos, 500 pesos y ya está en las expensas de este mes. Y bueno, si el curso es ese, hay que hacer. Si es en cuanto a vigilancia, otras cosas no. Bueno, muchas gracias. Bueno, estábamos escuchando el testimonio de Hugo, otro encargado de edificio, que sí conoce la norma, que sí conoce la obligatoriedad. ¿Y qué más te comentaba, Carolina? Él nos dijo que siempre y cuando el curso sea de mantenimiento, seguridad y higiene del lado de adentro, él está de acuerdo. No así todo lo que tenga que ver con seguridad desde afuera del edificio, ni tampoco cómo utilizar el botón antipánico ni todas esas cuestiones, porque él avala de que no es tarea de ellos realizar ese tipo de cosas, ¿no? Como el botón antipánico, como ocuparse de la seguridad y demás. Y también otra de las cosas que planteó Hugo es que ya fueron avisados los consorcistas de su edificio y que fueron puestos en el detalle de gastos. Claro, como que fue recaudado, a lo mejor lo que quiere evidenciar es que fue recaudado, estos 500 pesos fue recaudado por la administración para poder abonarlo. Sí, es el único testimonio que nosotros logramos levantar en el que ya fueron incluidas en las expensas este tipo de gastos. Hay algo que es importante para resaltar y es, digamos, de que hacen hincapié en que tanto este encargado como en algunos casos otros encargados que me lo han referenciado, que están de acuerdo en que es importante una mayor capacitación, pero todos hacen hincapié, digamos, no perdamos de vista el tema de la inseguridad que muchas veces acosa, digamos, a los encargados de edificios. Después vamos a ver, vos tenías algún caso en particular, sí, que vamos a hablar después. Pero me parece que es importante que, digamos, que no se pierda de vista que la función del encargado no es específicamente el tema de la seguridad externa del edificio, con lo cual me parece que, si bien es cierto que pueden colaborar con algún botón antipánico o algo por el estilo, pero ya los habían comprometido en algún punto, si recordás un tiempo atrás, sobre el famoso corredor escolar o algo por el estilo, donde había una iniciativa del sindicato con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires donde, de alguna manera, los encargados de determinada cuadra hacían como un corredor y eran vigilantes, entre comillas, de custodiar la seguridad de los chicos que iban al colegio. Bueno, ya le habían, de alguna manera, participado en esta obligatoriedad. Después estamos hablando del botón antipánico. Si a esto le agregamos que ya de por sí tienen una función de vigilancia interna, con lo cual me parece que es razonable lo que comentaba recién el señor Hugo, de que siempre y cuando sea una mayor capacitación y sea en cuanto a seguridad al lado interno, está de acuerdo. No me parece, desprendo e infiero de sus palabras que lo que él está refiriendo es que no terminen siendo vigiladores privados o vigilantes como si fueran de Policía Federal. No es función de ello. Respecto de esto de las funciones, vamos a trabajar también a lo largo del programa lo que dice específicamente el Estatuto del Encargado en el artículo 24, donde habla específicamente de las funciones que deben cumplir los encargados, donde vamos a ir comentando aquellas más importantes y aquellas que creemos que es importante que la gente las tenga en claro, porque de alguna manera a veces suele suceder que los propietarios pretenden endilgarle al encargado del edificio tareas que no son afines a su tarea laboral, con lo cual vamos a contarle un poquitito a la gente lo que está normado en este artículo 24 al cual hacíamos referencia recién. Sí, cuestiones que quizás los consorcistas no conocen, pero sí los encargados la tienen muy en cuenta y muy en claro cuáles son sus obligaciones y cuáles no. Bueno, dicho esto, a ver, vamos. Ahí Leandro, nuestro queridísimo operador, nos va a poner el testimonio de Fermín, el número 4. Fermín, ¿conoce la disposición esta del gobierno de la ciudad en la cual debe realizar un curso de perfeccionamiento? Nosotros tenemos acá en la, ¿cómo se llaman? ¿Están al tanto? Del sindicato. Sí, fueron informados. Todavía no. ¿Y está de acuerdo con este tipo de cursos, de realizarlo? ¿Qué curso es? De mantenimiento, seguridad, higiene, es un curso de perfeccionamiento. Ah, ya sabemos todo eso nosotros. Ya sabemos todo eso. Lo que tenemos que hacer. Entonces no está de acuerdo. ¿De acuerdo? Con realizar, digamos, un curso en el que le expliquen... Yo no, pues ya me jubilo, ya así que ya yo... Para mí no va. Para usted ya sabe. Yo ya sé, ya me voy, así que... Bueno, ¿sabe qué repercusión genera en el consorcio este curso? ¿Si estarían de acuerdo? Si no sé, porque yo recién vine de vacaciones. No sé nada. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí estaba el testimonio muy simpático del señor Fermín, también próximo a jubilarse. Podemos hacer de alguna manera una comparación con... José, que era el otro encargado que también estaba cerca de jubilarse, donde entienden de que ya están capacitados y que no necesitan otro tipo de capacitación. Me gustaría que pongamos un poquitito una nota de color que vos brillantemente has trabajado en la calle. Y tenemos un invitado al aire. Contanos un poquitito quién es Carolina. Bueno, lo tenemos al aire al señor Pedro Sobrado. Pedro, ¿se encuentra ahí? Sí, sí, me encuentro. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, bien, Pedro? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, gracias por estar detrás del teléfono y por contarnos y contarle a la gente qué es lo que hacen, a ver. Bueno, aparte de ser encargado, bueno, uno... ¿Cuánto hace que sos encargado, Pedro? 21 años. 21 años. Sí. Bien, ¿todo bien en el edificio? ¿Cómo te tratan, Pedro? Gracias a Dios, mira, tengo una gente muy, muy remacanuda, la verdad que estoy... en un paraíso, digo, porque la gente es muy macanuda y yo también respeto mucho eso y lo cuido mucho, es un tesoro que cuido muchísimo. Mirá qué bueno. Qué lindo es escuchar eso, ¿no?, por parte de un encargado, porque también teníamos testimonios anteriores de Alejandro, por ejemplo, que tenía problemas. Qué bueno escuchar de parte de un encargado que se lleva muy bien con la gente con la que trabaja, ¿no?, para la cual trabaja. Eso es, para mí es muy importante porque mi trabajo, la portería, digamos, el edificio es mi casa. Y yo la tengo que entender como atiendo mi casa con mi familia. Entiendo, ¿eh? Entiendo. Y entonces, la gente es lógico, yo no, no... O sea, yo soy un tipo que trabajo y aparte que la gente me respeta mucho también y yo también, lógico, le colaboro muchísimo, no me importa las horas. Si yo los tengo que atender en una hora de noche porque hay que problema, es lógico, porque me van a llamar después de ponerle a la 1 o 2 de la mañana. Me llama por algo, no es porque me diga hola Pedro, ¿qué tal? No. Pedro, el respeto es algo que, digamos, que no es gratuito. Seguramente sí. Si lo respetan es porque usted seguramente también es respetuoso con su trabajo y con los propietarios. Totalmente, yo aparte soy una persona muy muy tranquila, no estoy con los nervios en punta. ¿De qué pago es, Pedro? Yo soy de la provincia de Catamarca, de Piedra Blanca, Flavio Muerto Esquivo, de la localidad a 30 kilómetros de la ciudad de Catamarca. Catamarqueño, bueno, sí. Un saludo para nuestra gente allá. Eso. Pedro, bueno, contale un poquitito a la gente esta nota de color que nos gusta poner al aire y qué es lo que haces vos, creo que con otro compañero, otro encargado también. Sí, tenemos... Bueno, a ver qué hacen. Bueno, en realidad tengo varios amigos encargados, colegas que son músicos. Bueno, hay un chaqueño, que Ramón Villavicencio, que son de Las Breñas, que toca el acordeón, la tres hilera. Yo toco el acordeón de piano. ¿Vos tocas acordeón de piano? Acordeón de piano, y tenemos el conjunto, y los encargados también nos damos esa oportunidad de salir un poquito así a divertir a la noche, o sea, cuando tenemos un baile, alguna cosa importante. ¿Hace cuántos años que están con esta banda musical, Pedro? Y hace tres, cuatro años, más o menos completo. Y después tengo otros amigos también, que Miguel Barbieri, también que tiene otro conjuntito, pero también yo lo acompaño también, o sea, todos somos colegas, ¿no? ¿Y cómo se dio la iniciativa de formar este grupo hace 4 años? Y conociéndonos, yendo así por a los bailes, después nos enchamigamos así, hablando, yo soy de tal parte, yo toco la acordeón y así, entonces nos empezamos a reunir para conocernos como personas y con los instrumentos musicales también. Pedro, ¿y ustedes lo hacen, dónde concurren? ¿Querés que demos algún teléfono o algo al aire como para que la gente los contrate? Sí, el número de mi casa, el que tienen ustedes. A ver, es el 4... 4826-6931. 4826-6931. ¿Cómo se llama el conjunto de ustedes? Miguel Barbieri. Miguel Barbieri. ¿Y qué tipo de música hacen, Pedro? De chamamé, litoral, música litoral. Qué divertido, sí, qué divertido. La verdad que es muy sano. Pedro, ¿ya tocaron en Peña, por ejemplo? Sí, hemos tocado, sí, en un tiempo, hasta estoy contentando, hace 7-8 años atrás, más o menos, porque antes estábamos con Barbieri, después me separé un poco por separarse nada más, ¿no? Por nada... en contra, ningún punto de contra, sino, y bueno, estuvimos en ATC, en Folclorísimo, en radio que dirige Giachetti, la televisión y la radio Folclorísimo también. Mirá, vamos a ver cómo organizamos con los horarios. La verdad es que nos gustaría que un día puedan venir al programa. Después nosotros tenemos una página en internet, seguramente la gente lo levanta y demás, y bueno, y escuchamos y nos divertimos un rato. La verdad es que... Pero para mí sería un honor, la verdad. Pero qué gusto. Es muy sano y aparte con todo el respeto que se merecen ustedes también. Dale, nos comprometemos un día, Pedro, a combinar. Carolina te va a llamar. ¿Qué y pasa, este... Carolina? ¿Cualquier cosa o que me llame? No, no hay ningún problema. Pero bueno, qué lindo, Pedro. Pedro, te agradezco muchísimo tu testimonio, te mando un abrazo grande. ¿Cómo pasaste el día del encargado? ¿Lo trabajaste o no? Sí, lo trabajé normalmente y bueno, tenemos que... Claro que... Sí, normal. Normal. ¿Con el administrador todo bien, Pedro? Sí. Adiós, gracias, sí. Adiós, gracias, sí. Sí, todo bien, ¿no? Son gente muy respetable y lógico. También respondemos, como ellos responden, nosotros también respondemos a su misma manera. Entiendo. Pedro, seguramente te mereces el trato que te dan, te mando un abrazo fuerte y seguramente te vamos a contactar para que vengas un día y digamos y nos alegres un rato. Pero cómo no, el momento de radial acá. Muchísimas gracias, Pedro, un cariño y saludo para el resto de los muchachos también. Ustedes también y para todos los colegas. Bueno, gracias, Pedro, un abrazo grande. Gracias, muchísimas gracias. No, al contrario. Bueno, ahí estaba el señor Pedro Sobrado, testimoniando, encargado de edificio, catamarqueño. 21 años de servicio. 21 años de servicio. Me encantó su bonomía, sus ganas de trabajar, su buena onda, su... Sí, hace bien escuchar también testimonios de gente que está conforme con su trabajo, que se lleva bien. Y un trabajo difícil, Carolina, ya lo vamos a ir. Ya lo vamos a ir viendo, es un trabajo de una convivencia permanente, donde no todos los consorcistas somos, todos en algún punto los que vivimos en el edificio, tenemos este doble rol. Y no siempre los consorcistas son educados, no siempre los consorcistas colaboran con los encargados. Y me parece que en este caso, me parece que es una construcción y una armonía casi ideal, ¿no? Donde puedan tener un encargado al cual aprecian, que responde frente a las emergencias que tiene el edificio, esta buena onda que tiene Pedro. Así que, ojalá que sirva de ejemplo para que esto pase en muchísimos edificios. Sí, quería destacar de lo que dijo Pedro, que la portería es como su casa y que él cuida su lugar de trabajo como su casa. Es digno de destacar y de dar a conocer el testimonio de Pedro. Y esta predisposición que comentaba, sí, que está de acuerdo con hacer el curso y todo lo que sea para bien, la verdad, bienvenido. Nos comprometemos, Carolina, para anotarlo, vamos a hablar con la producción y lo vamos a invitar para que vengan un día con el resto de los muchachos y nos toquen unos chamamés y nos bailemos y nos divertimos un rato. Hemos hablado entonces de Pedro Sobrado. Para comunicarse con ellos, con el grupo este que tienen los encargados chamameceros. Ahí está, los encargados chamameceros. El número de teléfono es 4826-6931. Bueno, ahí está. Tenemos un testimonio más sobre lo que tiene que ver con los encargados de edificios y este curso obligatorio, donde también se han manifestado a partir de estos testimonios que vos recabaste, Carolina, los consorcistas, que también tienen mucho para decir, que también en algunos casos desconocen qué es lo que está pasando en cuanto a este curso que es obligatorio, pero si te parece ahí... Así es, estuvimos hablando, Jorge, más que nada para contarle a la gente, con los consorcistas las preguntas fueron si sabe que es obligatorio que los encargados realicen un curso anual de perfeccionamiento, por decirlo de alguna manera, si estaban informados de esto, si estaban de acuerdo con que ellos hagan este curso. Y les comentábamos a la gente que este curso se realiza a través del SEGACAR, cómo es la institución y el costo que tendría este curso para el consorcio. Si ellos estaban de acuerdo con este monto, con efectuar los gastos, si creían que debería de ser gratuito y demás. Y recabamos varias informaciones en las cuales la gente también contrapone sus posiciones. Bueno, vamos a hacer un cortecito y una vez que pase la tanda vamos a escuchar qué es lo que está diciendo la gente en la calle respecto de este curso obligatorio. Ya volvemos. Pedro, ¿conoce la disposición del gobierno de la ciudad en la cual debe realizar un curso anual obligatorio usted como encargado? Yo como encargado hasta ahora no recibí nada, ninguna información, o llegará más adelante, no sé, me pondré al tanto de eso. ¿Está de acuerdo con realizar este curso? No te puedo decir si estoy de acuerdo porque todavía no lo conozco, el concurso, el curso que tengo que hacer. Y todavía no te puedo tener una respuesta correcta porque no lo tengo. Bueno, este curso, en caso de concretarse, ¿no?, que es, en realidad es una obligatoriedad para todos, sí, costará 500 pesos al consorcio de gasto extra. ¿Usted cree que lo tomará bien el consorcio, que estará de acuerdo en este tipo de curso, no? Tendría que informarle ese consorcio y si tiene la respuesta por sí o por el no. No puedo asegurarte nada ahora porque no tengo ninguna... ¿cómo se llama? No fue notificado por la administración. No fue notificado por eso, claro. No sé, otra cosa. ¿Y usted cuenta con tiempo disponible para realizar este curso? Y tengo muy poco tiempo. Realmente uno tiene que estar acá por la seguridad o pasa alguna cosa en el edificio, tengo que estar yo. Por más que esté fuera de horario, pero siempre tengo que estar atento al edificio. Entonces va a ser complicado poder realizar. Es un poco complicado, sí. Es complicado. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, ahí Pedro nos comentaba de que no había sido notificado todavía sobre este curso, también en algún punto referencia de... te digo que me gustó de este hombre Pedro, hay como un compromiso con el edificio, estamos escuchando voces de, digamos, que testimonian que, digamos, que le ponen el hombro al edificio, que les interesa la seguridad, como acaba de testimoniarles en Pedro... Que no es que se opone, que en realidad, si bien es cierto que tiene poco tiempo, pero que en realidad le preocupa mucho el tema de la seguridad, ¿no? Como que es importante estar en el edificio por el tema de seguridad. Así que felicitamos al señor Pedro en cuanto a esta predisposición que tiene a cumplir con su trabajo y un compromiso, digamos, con su labor diaria. Así que, bueno, nuestro abrazo para Pedro también, agradecerle que ha testimoniado. Bueno, estos son los que tenemos de un lado de la vereda, los encargados de edificios, donde, digamos, ha habido... ¿Quiénes son los más comprometidos, quienes deben realizar este curso? Digamos. Igual convengamos de que, si bien es cierto que estamos con esta obligatoriedad en curso, todavía hay tiempo, digamos, como para poder realizarlo. Hablaban de 60 días a partir de la disposición de la salida en el boletín oficial de la publicación, con lo cual estimo que hasta fin de noviembre prácticamente va a haber... tiempo como para realizarlo, con lo cual después va a ser obligatorio todos los años de que los encargados hagan estos cursos, algo similar a lo que ha pasado con los administradores de consorcios, en realidad cursos que entre nosotros y a la gente le contamos que no ha servido para mucho, en realidad son cursos obligatorios que en muchos casos ni siquiera lo han concurrido, es un diploma que se lo entregan digamos a partir del pago de un arancel, no todo el mundo lo cumple específicamente, con lo cual, en el caso de los administradores, es un costo que han tenido que pagar y tenemos que pagar los administradores cuando tenemos que hacer este curso anualmente, y en el caso de los encargados sí va a ser un costo que va a recaer sobre los consorcios, con lo cual esto sí lo van a tener que pagar los consorcios y seguramente van a patalear, convengamos que para los consorcios es un costo, ¿no? Si bien todo es dividido por 20, por 30, por 40 copropietarios, no es mucha plata, pero bueno, pero por supuesto que es una sumatoria de gastos que, digamos, que podrían disponerlo, sí, que para otro... También en los gastos, y que lo pueden disponer para alguna otra cosa, o en este caso el doctor Gallo ha dispuesto que no. Que esos 500 pesos por cada personal lo van a tener que disponer a pagarle al SERACAR, que ojalá termine rindiendo cuentas de estos y de los otros ingresos que aportan los consorcistas. Así que seguramente no tenemos por qué descreer de esto, no tenemos por qué creer que no va a ser así. Entiendo que deberán rendir cuentas de este dinero que va ingresando a las arcas del SERACAR, cuál es su destino y cuál es su uso a partir de estos ingresos que tienen mensualmente.